Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Segundo Playa Viva Blues Festival, sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche, en la Plaza del Pilar Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. Entrada libre. Actuarán Expreso, Empiezo el Lunes, Adrián Byron Barnes, Spike Drivers, Memo González and the Bluescasters. Recuerda, Segundo Playa Viva Blues Festival. Te esperamos. Te esperamos. ¿Problemas para cobrar? En la gestoría Rafael Rodríguez tramitamos el cobro de deudas de tu empresa con eficacia y discreción. Gestoría Rafael Rodríguez ofrece todo tipo de servicios administrativos. Para más información puedes encontrarnos en el Centro Comercial Hollywood, local número 3, Santa Cruz de Tenerife. Gestoría Rafael Rodríguez, 20 años al servicio del empresario. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 107.0 Zona Metropolitana de Tenerife, 104.0 La Laguna, 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria y para todos los oyentes de internet, www.aitidenradio.net. Les saluda Ananías desde yo mismo la voz y en la parte técnica Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el disco lunar que siempre ha estado ahí para mirarnos se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical cargado de conceptos emocionales. Hoy pondremos el segundo disco del grupo Jethro Tull, que se titula Stand Up, Levántate. El disco fue el segundo de este grupo en 1969 y la portada original tenía a los miembros del grupo dibujados al estilo medieval y podían levantarse al modo de esos cuentos de niños donde se levantan las figuras de los dibujos. Llegó a ser Hit Parade en una época en que rivalizaban con los mismos Beatles y su famosísimo disco del paso de peatones Abbey Road. Reza la leyenda que fue grabado en una furgoneta de la entonces muy pobre compañía de discos Chrysalis y que ellos fueron los que convirtieron a esa compañía en millonaria. Su estilo mezcla el rock con el folk inglés y escocés y sobre todo su versión de un tema de Juan Sebastián Bach que está en este disco revolucionó la música anglosajona. Jethro Tull nació como grupo en el revulsivo año 1968 con un disco que se llamó This Was, Esto Fue. Coherentes con la filosofía que ya deja ver la portada del primer disco, donde aparecen fotografiados como ancianos campesinos, su nombre lo sacan de un agrónomo que vivió entre el siglo XVI y XVII y que escribió algunos libros interesantes sobre la agricultura e inventó una primera máquina de sembrado. Pero que aún así pasó sin pena ni gloria por la historia, siendo casi más popular su nombre por este grupo que por él mismo. Como dato les diré que en la Wikipedia española el grupo apareció muchísimo antes que el personaje citado. El compositor de la mayoría de las canciones de la banda, multiinstrumentista, aunque más conocido por su especial y espectacular forma de tocar la flauta travesera, es el miembro más viejo y continúa hasta hoy y se llama Ian Anderson, de origen escocés. Por la banda, que lleva más de 40 años tocando, han pasado la friolera de 20 músicos, algunos de ellos baterías fuera de serie como fue Barry Barlow, teclados impresionantes como John Evan o el fugazmente, que después fuera el guitarrista de los míticos Black Sabbath, Tommy Iommi. En la banda actual que tuve la suerte de ver y disfrutar hace unos años en el Auditorio de Tenerife, solo se mantiene el mencionado Ian Anderson y el super guitarrista Martin Barr, que lo es desde el segundo disco de la banda, que es precisamente el que vamos a poner. Durante estos 40 años han hecho de todo: folk, rock duro, rock progresivo, música renacentista, una incursión para mí un tanto funesta en los 80 en el pop, pero no fueron las únicas leyendas setenteras que tienen discos lamentables en los 80, y en los 90 hasta hoy, una vuelta a sus orígenes con nuevos discos muy buenos. En España sufrieron la censura que obligó a que la edición española de su disco más emblemático, titulado Aqualung, que sigue siendo todo un clásico junto con el tema que da título al disco, y reitera unos especiales, le hicieron retirar unos especiales versículos de la contraportada, donde aparecía aquello de "el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza", y una de sus canciones, Locomotive Breath, la cambiaron por otra que se titula Glory Road. Yo tengo esa edición censurada en vinilo con el mendigo Aqualung en la portada. Además, siguen siendo el grupo que detenta el récord de público en el famoso Madison Square Garden de Nueva York, y sus cinco primeros discos, This Was, el que vamos a poner, Standard, Benefit, Beneficencia, Living in the Past, Viviendo en el Pasado, Aqualung, y cómo no, el disco conceptual, uno de los primeros, Thick as a Brick, son una maravilla. Como anécdota les diré que la leyenda dice que la letra del tema que ocupa todo el disco, Thick as a Brick, la había escrito el pequeño Milton, que sale en la portada recogiendo el premio de poesía con su familia. El disco original que llegué a tener era un disco periódico con páginas y todo, y Ian Anderson, antes de tocarlo en el Auditorio de Tenerife, comentó que el pequeño Milton ya tenía 35 años. Pero por lo visto, la realidad es que la letra es de Ian Anderson, como la mayoría de las letras de la banda. En el mundo existen muchos grupos que los han copiado, y en España existe un casi clon que se llama Ñu. Esta semana, y este programa lo queremos dedicar a ellos, han fallecido tres personas grandes de las artes y las ciencias, que ojalá no tuviera que nombrar por ellos, tres de las personas que más he admirado en mi vida y seguiré admirando: José Luis López Vázquez, Francisco Ayala y Claude Lévi-Strauss. Tristemente, José Luis López Vázquez es más conocido por comedias, aunque realmente su labor como gran actor, donde muestra su capacidad como actor, es en grandes películas de Carlos Saura como Pipermín Frappé, grandes películas de Berlanga y grandes películas de cineastas españoles. Pero sobre todo, en donde más se le recuerda es en aquel mediometraje que se titulaba La Cabina, que les aconsejo que vean. Ayala, muerto a los 103 años, fue una de las conciencias críticas y lúcidas del siglo XX, y leer su Tragicomedia de un hombre sin espíritu o su soberbia obra donde nos habla del advenimiento del fascismo en Alemania, Erika antes del invierno, vivido en primera persona porque vivía en Alemania en ese entonces, o su hermoso Jardín de las Delicias, además del resto de sus obras, deja claro que fue una persona crítica, lúcida y excepcional. Y por último, el viejo profesor Claude Lévi-Strauss, sociólogo, filósofo, crítico, pero sobre todo fundador de la antropología moderna, donde introdujo lo que se llamó estructuralismo y que nos dejó unos libros tan maravillosos como El pensamiento salvaje o Tristes trópicos, también fue uno de los creadores del término ecología. Murió con 101 años. Lo nombré hace dos semanas cuando hablé del racismo, y en una de sus últimas entrevistas hacía chiste con la confusión que alguna gente tenía por su apellido con el inventor del pantalón vaquero. Si quieren ver una entrevista completa al viejo profesor, subtitulada en español, la pueden ver en YouTube poniendo simplemente en la pestaña Claude Lévi-Strauss. Nos han dejado tres grandes, ¿qué digo? Tres grandísimas personas, y el mundo es más pobre sin ellas, pero nos han dejado también sus obras al menos. Este tema que voy a poner a continuación y que se escucha de fondo, de Jethro Tull, está dedicado a ellos. The life is a long song, la vida es una larga canción. Well, don't you squeal as the gale.

Dentro de la perversión del lenguaje tan en boga, la crisis económica es responsabilidad de todos, porque todos tenemos el mismo control de la economía, tanto un tipo que casi no le da para comer a final de mes, o un tipo que está en la cola del paro como un millonario. Poco importa que el millonario, sobre todo si es banquero, sepa perfectamente quién es el responsable del descalabro económico que estamos viviendo. Los otros, o no tienen ni idea, o no tienen tiempo para pensarlo. O bien, ya están ciertos economistas que, como la voz de su amo, les convencen que ellos deben también pagar por los robos de otros. O que es más preocupante que los futbolistas millonarios puedan hacer huelga y no que los corruptos miembros municipales o institucionales públicos den inyecciones de liquidez a los banqueros o hayan choriceado dinero de los impuestos. Algunos, dentro de la perversión del lenguaje actual, llaman igualdad a la perpetuación de la desigualdad y la injusticia. Y ahora Jeffrey goes to Lanchester Square. Jeffrey va a la plaza Lanchester. Franco murió pobre como una rata, leo perplejo en la editorial del día este pasado miércoles. Y aunque hubiese sido así, me daría igual, pues detestaría de la misma forma a ese personaje histórico cropófago. Pero es que además es falso. Y lo demuestra que su familia, aún hoy, en el 2009, después de la muerte de este sátrapa en 1975, vive, y muy bien, de rentas heredadas. Tan pobre murió el tirano cropófago que tenía varios palacios y yates. Ese al que su cuñadísimo sacó fotos entubado en su lecho de muerte para forrarse vendiéndolas, porque es por todo sabido que los buitres se respetan entre sí. Lo único que tenía de pobre el generalísimo bastardo era su moral de hipócrita de buen cristiano, que no lo hizo levantarse de la cama cuando, según reconoció su esposa, igual de repugnante, le llamaba al Papa para que conmutara las condenas a muerte. Franco era una rata, pero no murió pobre. Igual que es una rata el que escribió la editorial del día y los otros dos cerditos que escriben en su página, que no han dejado de ser unos fascistas, aunque algunos quieran olvidarlo y sigan comprando ese maldito periódico. Y ahora un tema de Jethro Tull, que es una versión de un tema de Johann Sebastian Bach, que se titula Bure. Las personas parecen estar por debajo de ciertos lenguajes pervertidos por intereses espurios, por debajo de conceptos como nación, religión, por debajo de grupos con los que uno debe posicionarse o se posiciona, Las personas no son ya aquellos que tienen ojos, tal vez hijos, que sueñan y que tienen el derecho a ser felices. Son amigos o enemigos simplemente. Son documentales o noticiarios televisivos. Son virtuales cadáveres de batallas, fotos de exposición igual de buenas intenciones. Son películas de Tarantino donde resulta gracioso que un tipo le corte el cuello a otro. O una de Almodóvar de gente histérica y frívola que dice idioteces. Pero hay personas, a pesar de que quieren ignorarlas, mujeres, hombres o del género que sean o quieran ser, dignas, honestas, sabias, que no han querido perder su norte y que reparten su conocimiento y su trabajo a otras personas, sin importarle quiénes sean más que personas. Hay personas como fueron José Luis López Vázquez, Francisco Ayala o Claude Lévi-Strauss, que cuando se van son irreemplazables. Y ahora Back to the Family, volver a la familia de este disco de Jethro Tull. La bondad Si es una pose, una apariencia, es otra forma de maldad. La bondad, la verdadera, que no es un valor relativo a las circunstancias y por ello no es posmoderna, pero tampoco es fanática, no es mojigatería, sumisión o estupidez, como la han malentendido algunos. La bondad es y debe ser sabia, coherente y sincera. Por ello están las antípodas de eso que llaman hipocresía. Y además nunca le gustó publicitarse. Y es por eso que la maldad es más conocida. Y ahora Look Into the Sun, Mirar Dentro del Sol, de este disco de Jethro Tull. Still the easiest way, I have to say. So when you look into the sun, see all the things we haven't done. Was it better than to run and spend the summer crying? Now summer cannot come anyway. I had waited for time to change up. The only change that came over me. She pretended not to want love. I hope she was only fooling me. So when you look into the sun, look for the pleasures nearly won. Or was it better than to run and spend the summer singing? And summer could have come in a day. Sad songs when you can sing the song to make me glad. So when you look into the sun and see the words you could have sung, it's not too late. So when you look into the sun and see the words you could have sung, it's not too late, only begun. Look into the sun. Thank you. El motor, llamémosle esencial, de este modelo social en el que vivimos, que se beneficia del pobre argumento de que es el menos malo, es el desorden, el desequilibrio hoy más que nunca universal, que no solo afecta a las personas, sino también al medio que desde siempre ha sido global, pues no ha conocido ni conoce fronteras. Uno de los principales alimentos del desequilibrio es la desconfianza, motivada gracias, entre otras cosas, por el miedo y la desmotivación. Se podría explicar muy bien con el famoso dilema del prisionero. Les paso a contar una de las posibilidades del famoso dilema. A dos tipos se les detiene acusados de un asesinato. Se les separa en dos habitaciones. Y a cada uno se le dice que el otro le ha denunciado siendo falso. Ambos, por desconfiar, se denuncian verdaderamente. Si no lo hubiesen hecho, ninguno de los dos sería acusado y saldrían libres. Pero como no fue así, los dos reciben una larga condena. Como los prisioneros, estamos condenados al desequilibrio con nuestro entorno o con nosotros mismos si no adquirimos cierto nivel de confianza. Y ahora, Nothing is Easy, nada es fácil, del disco de Jethro Tull. Nothing is easy, the time gets you worried, my friend, it's okay. Just take your life easy and stop all that hurrying, be happy my way. When tension starts mounting and you've lost count of the pennies you missed, just try hard and see why they're not worrying me, the last on my list. Ciertamente, el siglo XX no ha sido un siglo donde no hayan habido genocidios, barbaries y todo tipo de burradas, pero no más que otros siglos. La diferencia importantísima es que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte ha sido difundida y extendida, y hoy de manera casi automática, y que por ello la impunidad de la injusticia es cada vez más dificultosa. Pero a ello no ayuda demasiado otro fenómeno actual, el relativismo moral, que la economía no está al servicio de las personas sino al revés, y la obsesión con la exclusividad y el individualismo. Y ahora Fat Man, de este disco de Jethro Tull. Be a fat man, people would think that I was just good fun, yeah. Would rather be a thin man, I am so glad to go on being one, yeah. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who love you in the morning and all the night time too. Woo! To ignore all that, yeah. Hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. Romanticismo como frustración ante la racionalidad y ante la ciencia, que nada tiene de mágico o milagrosa, ha estado presente en estos últimos dos siglos, hasta incluso en la ciencia y en la racionalidad. Y el romanticismo valora lo exótico por encima de toda consideración. Los movimientos políticos que aspiraron a ser racionales y científicos, como el marxismo e incluso el anarquismo, no se han librado ni se libran de ese romanticismo. En otras épocas, mientras algunos aquí luchaban contra la explotación en Occidente, con sobradas razones, sin embargo adoraban en cambio al exótico georgiano ruso, al padrecito camarada Stalin, que entre otros millones de personas había asesinado en sus purgas a los mejores representantes de su partido, de hecho a todos los miembros del Comité Central del Partido Bolchevique en la Revolución del 17, salvo él, como es lógico, a Lenin, que murió antes, y a Trotsky, que mató indirectamente en México. O en los 70, otros adoraban al camarada asiático Mao y a sus libros, como Libro Rojo, ciertamente atractivos, pues por algo Mao era poeta, y según suplementos culturales nada sospechosos de izquierdismo, como el del ABC, un poeta de los buenos. Pero aquí su revolución cultural significaba que la cultura como instrumento de dominación de clase debía democratizarse, y allí en China quemaban discos de Beethoven o de Mozart o encarcelaban a un tipo por tocar el piano. En la actualidad, ese romanticismo, ya carente de referencias de socialismos exóticos, recurre a mantener referencias históricas míticas, religiones desconocidas y países nada occidentales. Y de nuevo podemos ver contradicciones como la de incluso teorizar, como que todo se puede teorizar, que algunos aquí defienden los derechos de la mujer, los derechos de las minorías y son anticlericales, pero ven con simpatías países donde otro clero exótico para ellos, claro, no para esos países, controla el poder, encierran o ejecutan homosexuales por el hecho simplemente de serlo, y las mujeres no tienen los más mínimos derechos. Teorizan ese relativismo moral solo en unas cosas, como teorizaron en otros tiempos su relativismo moral en otras. Y ahora Reason for Waiting, razones para buscar, de este disco de Jethro Tull. What a sight for my eyes to see you in sleep. Could it stop the sunrise hearing you weep? You're not seen, you're not heard, but I stand by my word. Came 1,000 miles just to catch you while you're smiling. What a day for laughter and walking at night. Me following after, your hand holding tight. And the memory stays clear with a song that you hear. If I can but make the words awake, the feeling. Reason for waiting and dreaming of dreams. So here's hoping your faith in impossible schemes that are born in the sight of the wind blowing by, while the dimming light brings the end to a night of loving. En la Argentina, lo que no robó el peronista Menem al Estado, lo han robado los peronistas Kirchner, marido y mujer. No es ningún secreto que la familia Kirchner ha aumentado su fortuna de poco para acá de una manera más que considerable y sospechosa. Los periódicos que los han criticado ya no podrán hacerlo porque los Kirchner han hecho una ley de prensa aprobada recientemente que lo impide. La población, que en algunos lugares de Argentina sufre hasta desnutrición, saquea los supermercados. ¿Pero cuál es el resultado? En una de las últimas elecciones quedaron en la segunda vuelta Menem y Kirchner. Y con el argumento cada vez más sospechoso de todos son unos ladrones, se vota a los ladrones conocidos del peronismo, que allí para más de uno es como una especie de religión, que como todas, o diría incluso más, es un opio del pueblo. A nivel global, los banqueros y especuladores, sobre todo los españoles, se siguen enriqueciendo después de provocar una de las más grandes crisis económicas del capitalismo moderno. Los estados les ayudan con importantes inyecciones de liquidez, dinero de los impuestos, como han tenido, siguen teniendo y les han dejado tener un importante peso social. Su crisis la van a pagar sobre todo los sectores más desfavorecidos de esta, pero no solo esto. Resultado de ello, la gente incluso de extracción popular baja sigue haciendo colas para comprarse los billetes de abono del equipo de fútbol de turno, manifestándose por tonterías como que gane su equipo, que haya ganado su equipo, y cuando llegan las elecciones se vota a los dos partidos mayoritarios que no son más que partidos que van a seguir beneficiando a esos banqueros y arruinándolos a ellos. Tenía razón Marcuse, este modelo social ha conseguido crear seres humanos unidimensionales, acríticos, pero en lo único que se equivocó tal vez, porque lo veía exagerado, es que incluso lo logra con los sectores más marginales. Recuerda al personaje de la peli de los Monty Python, La vida de Brian, que aún estando en una mazmorra de lo más sórdida, lo ve como algo justificado, o a esos condenados a muerte en el corredor que dicen estar a favor de la pena capital, salvo en su caso. Quiero pensar que solo es un problema de falta de referencias, falta de organización o simplemente ignorancia. Y ahora, For a Thousand Mothers, para unas madres milenarias de este disco, se refiere a unas montañas de Escocia, de este disco de Jethro Tull. Nos despedimos hasta la próxima semana y miren a la luna si los faroles se lo permiten.